Tema importantísimo, el vínculo entre la nación y las provincias. Algunos hablan de un conflicto que se viene, así lo plantea quien lleva adelante este micro. Hablamos del contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ahí está. Seguimos como vedette de la Argentina, la economía y la finanza, pero ahora en un conflicto, lo planteamos como pregunta entre la nación, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, Álvaro. Bueno, hoy en día la relación entre el presidente Milei y los gobernadores está pasando tal vez por uno de los tiempos más críticos, ¿no? Desde que asumió Milei como presidente. Y tiene que ver con su modelo económico, donde parte de ese modelo se centra fundamentalmente en el ajuste del gasto público. Uh-huh. Y bueno, el gobierno nacional, desde que asumió, primero comenzó eliminando lo que eran las transferencias discrecionales, después la obra pública cero a las provincias, que eso impactó de lleno, ¿no? Y bueno, uh-huh. Se fueron recortando el tema de los ATNs, que son recursos que eso es para la provincia, durante el 2024 prácticamente no se distribuyeron. Ahora en el 2025 comenzó a distribuirse, pero de a poco y con un criterio muy discrecional, si se quiere, ¿no? Por eso los gobernadores plantean que, por ejemplo, el caso de los ATNs se distribuye en función de los índices de coparticipación. Y bueno, tal vez hoy estemos en una situación, esto a su vez sumémoslo o pongámoslo dentro del marco de lo que se viene, las elecciones legislativas, ¿no? Entonces uh-huh. la cuestión política también ahí están, si se quieren, sus niveles más altos. Y bueno, hay una cuestión donde se lo ve cada vez más unido a los gobernadores, tratando en definitiva de reclamar un poco la cuestión del federalismo, que muchas veces lo hemos hablado, y es como que hay un doble discurso, ¿no? Los gobernadores, por un lado, pregonando y tratando dentro de lo posible de defender el federalismo, y el gobierno nacional que lo toma esto como que los gobernadores quieren desestabilizar el modelo macroeconómico a nivel nacional. Uh-huh, uh-huh. Y esto no es así, porque basta con ver los números, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero aparte convengamos que tanto los gobiernos provinciales, Álvaro, como la caja de resonancia más directa con la gente, los municipios, demandan esto y el gobierno nacional no responde a eso tampoco, ¿no? No te estoy diciendo, o por lo menos buscar cierta medida. La pregunta es, ¿a qué le atribuís este gobierno nacional plantado en eso, si es evidente la demanda, a que bajen el costo a través de ajuste a las provincias, a los municipios? ¿Qué crees que hay atrás de esto, Álvaro? Bueno, primero el gobierno nacional tiene una, dentro de su política macro, tiene el equilibrio fiscal como eje, ¿no?, principal. El equilibrio fiscal en lo que tiene que ver el gobierno nacional, ¿no? Y en función de eso toma decisiones, y dentro de esas decisiones que ha tomado, ahí entró el ajuste a las transferencias a las provincias. Uh-huh. Entonces esa política de ajuste a nivel nacional tuvo su impacto a nivel provincial y a nivel municipal, ¿no? Uh-huh. El federalismo argentino, todos sabemos que no existe, si bien está consagrado la Constitución, cada gobierno que ha, desde el advenimiento de la democracia, que ha veniendo sucediendo a cada uno de los gobiernos anteriores, cada gobierno nuevo en materia de federalismo ha empeorado. Y actualmente está pasando lo mismo, es decir, porque a lo que era la famosa distribución de los recursos en el esquema de la coparticipación nacional, ahora se agrega todos estos recortes que hizo el gobierno en materia de transferencias a las provincias. Hoy las provincias prácticamente el 97% de sus recursos, de todo lo que tiene, tanto lo que recauda por impuestos provinciales como lo que viene en materia de coparticipación, se van en gastos operativos. ¿Viste? O sea, se van en sueldo, en gastos de funcionamiento del Estado, y acá no hay capacidad para lo que es la inversión pública, ¿no? Y eso es un tema serio. Esto se ha El problema, vuelvo a repetir, no es el federalismo, no es un problema de este gobierno, que lo haya generado este gobierno, sí lo agravó como fueron pasando por los gobiernos anteriores. Y esto ya es preocupante, porque si uno lo analiza técnicamente a cualquier impuesto provincial de cualquier provincia de nuestro país, en términos financieros son inviables. Uh-huh. O sea, están para pagar únicamente sueldos y gastos operativos, y como decía anteriormente, no hay lugar acá para la obra pública, para la inversión en bienes de capital que necesita toda provincia para poder crecer, ¿no? Uh-huh. En este sentido, uno plantea, lleva un proceso de endeudamiento de las provincias, lleva un proceso de endeudamiento de los municipios, y si uno lo proyecta esto, ¿no?, hablando de la parte impositiva, de la gente, ¿uno le cuesta encontrar una solución a esto, Álvaro? Bueno, como todas las soluciones es política, ¿no? Esta cuestión del reparto de los recursos y del tema de las competencias, yo creo que se va a ir agravando. Hoy el 85% de los recursos quedan en manos del Estado Nacional y el 15% en manos de la provincia y de los municipios. Uh-huh. Cuando en realidad son las provincias y los municipios las que cumplen las funciones de educación, salud, seguridad, justicia, los servicios públicos. O sea, está todo en manos de los estados provinciales y uh-huh. municipales. Uh-huh. Entonces esta problemática hace a lo que, si se recortaron los fondos que enviaba anteriormente Nación, el camino sí de las provincias no es otro que el endeudamiento. Uh-huh. El problema acá son dos. Primero, bueno, recurrir al endeudamiento, caso como lo está pasando en nuestra propia provincia, sí. Acaban de emitir títulos por más de 75.000 millones de pesos, y el otro problema es no solamente que nos estamos endeudando, sino que nos estamos endeudando para financiar gastos operativos. Claro, ni siquiera nos estamos endeudando para hacer obra pública, ¿no? Y bueno, basta con ver hoy el estado de las rutas como están, nacionales, provinciales, los hospitales con los servicios suspendidos, si uno ve conflictos de los docentes en cada provincia creciendo. Ni que hablar del tema de la infraestructura, ¿no? Todo a lo que hace la infraestructura, cómo se va deteriorando. Y bueno, esta cuestión, lo hemos dicho, Pablo, de la obra pública también cero, es inviable, porque en un país con serios problemas de infraestructura, agregar encima que vamos a estar un año, dos años, tres años, no se sabe cuánto va a ser la obra pública cero, parado, esto trae un problema enorme a la hora también de tener un país que empiece a producir y empiece a crecer. O sea, uh-huh. es medio contradictorio, ¿no? Es decir, esta cuestión de tener en cuenta la falta la poca importancia que se le da a la obra pública, no solamente uh-huh. como generadora de empleo, sino básicamente lo que hablábamos anteriormente del tema del problema de la infraestructura que se sigue agravando a nivel nacional. Uh-huh. Para el desarrollo, ¿no? Te pregunto, Álvaro, en el marco jurídico de la Argentina, ¿tienen alguna herramienta los gobernadores? Porque hasta ahora nos enteramos de encuentros, de negociaciones con algunos sectores, como es el Franco, en este caso, el ministro a nivel nacional. ¿Tienen herramienta la justicia? Vos hablaste de la ruta, viste que hubo un fallo judicial que frenó la disolución de Vialidad. Te lo tomo como ejemplo, no lo tomo como algo concreto, sino como un ejemplo del accionar de la justicia. Los gobernadores, si querés llamarle los intendentes, pero me parece que es, no, pero los gobernadores, ¿tienen alguna otra herramienta jurídica en el marco de estas leyes de la Constitución? Bueno, los gobernadores, por un lado, acá hay cuestiones de leyes que esos recursos deberían transferirse a la provincia, y de hecho hoy la Corte Suprema de Justicia tiene 30 causas originadas por 16 provincias que han demandado al uh-huh. Estado Nacional, ¿no? Que se habla de un monto alrededor de 1.000 millones de dólares, por distintos conceptos, ¿no? Algunas por cuestiones relacionadas al fondo de incentivo docente, transporte, uh-huh. Las cajas previsionales. Es decir, por un lado, cada vez son más los juicios que o las demandas que están haciendo los estados provinciales ante Nación, reclamando cosas que ya están firmadas, o ya sean convenios o leyes que ya están disponiendo de esos recursos. Eso por un lado. Por otro lado, los gobernadores, todos sabemos, tienen una influencia importante en los diputados y en los senadores nacionales. Por lo tanto, pueden promover leyes que resuelvan esta problemática o vayan resolviendo parte de esta problemática del federalismo argentino. Cuando se reformó la Constitución del 94, tal vez eso fue uno de los grandes errores, en la Constitución se dispuso que para poder reformar o hacer una nueva ley de coparticipación se necesita el acuerdo unánime de las 24 provincias. Entonces esto es muy difícil si uno quiere reformar la coparticipación, tratar, vamos a decir, de que se pongan todos de acuerdo, ¿no? Y eso ha hecho que han pasado los años y nunca se avanzó en materia de tener... Pa, se nos cortó. A ver, Pablito, un ratito ahí. Vamos a buscar la conexión rápidamente. A ver si podemos rápidamente conectar. Está llamando en vivo, esto es radio en vivo. Así que ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí retomamos, Álvaro. Se cortó. Sí, no sé dónde se cortó. Ahí no, cuando estabas hablando esto de los marcos, esto de la unión de todos los gobernadores en este reclamo y los marcos jurídicos que vos dijiste, a mí lo que me llama la atención que acá lo que plantean es que son datos de cuestiones coparticipables netamente, más allá de las demandas judiciales que pueden ser, como vos dijiste, de la caja previsional y algunas cosas puntuales. Claro, por eso digo, a la pregunta de qué pueden hacer los gobernadores, bueno, de hecho algunas cosas están haciendo, otras hasta ahí nomás. Está bien, en algunos casos también es cierto que algunos gobernadores hacen la demanda hacia el Estado Nacional como una forma de, como decir, nosotros estamos defendiendo los recursos que nos pertenecen a nuestra provincia, pero es solamente formal y después queda la demanda ahí parada y es para seguro. La foto, como quien dice, ¿no? Y ahí entraste en las cámaras y los diputados y senadores nacionales. Justo cuando se cortó estabas entrando en eso. ¿Qué rol juegan con esto, ya que fueron a la Cámara de Senadores? ¿Qué rol juega eso, Álvaro? No, fundamental. Hoy en día yo creo que el Congreso es el que tiene que poner un equilibrio. Y si bien es un poder independiente, también sabemos que los gobernadores tienen mucha influencia en los senadores y diputados, y bueno, a través del Congreso se pueden sacar nuevas leyes que vayan mejorando esta problemática del federalismo. Yo mencionaba, no sé si salió en la conversación, del tema de cómo se puede reformar la ley de coparticipación según la nueva constitución, la que se reformó en el 94. El problema que establece que para poder reformar la coparticipación se necesita el acuerdo unánime de todos de todas las provincias, y eso sabemos que es prácticamente imposible, ¿no? Por eso ha quedado en cierta forma postergada. Pero nosotros tenemos una ley de coparticipación que es bastante federal, que esa salió en el gobierno de Alfonsín. El tema que esa ley después se fue a través de decretos y de otras leyes, se fueron haciendo detracciones de cada uno de los impuestos, de cómo se coparticipa, y ahí cada vez las provincias y los municipios fueron perdiendo. Por eso hablábamos hoy que el 85% de los recursos quedan en la nación, o sea, un centralismo total, es decir, y a esto sumémosle la problemática de esta decisión del gobierno de no mandar más transferencias a la provincia, o de haberla bajado prácticamente un 87%, 90%. Y esto obviamente hizo que las provincias directamente hoy no tengan recursos para financiar obra pública y invertir en bienes de capitales. Y esta problemática, si bien se puede... Yo creo que se puede, a medida que los gobernadores, que si bien son de distinta, obviamente cada provincia de distinto color político, es como que lo está uniendo esta causa, y bueno, uh-huh. ya han habido manifestaciones, ¿no? Hace poquito, de este tema de que se han juntado todos reclamando mayores fondos. Y otra uh-huh. cosa que es importante, el gobierno nacional también por otro lado trata de decirle a las provincias que tienen que hacer el mismo ajuste del gasto público que lo está haciendo el gobierno nacional. Y a ver, la realidad del gobierno nacional no tiene nada que ver con la realidad de los gobiernos provinciales y municipales, es otra realidad. Nunca se puede hacer ese tipo de reducción, porque si uno ve la estructura de gasto público, ya de entrada no tiene nada que ver cómo es el Estado Nacional y las provincias y los municipios. Uh-huh. Más allá, ¿no?, de que puedan haber algunas provincias que puedan tener gastos que podrían eliminar, que no sean gastos productivos, gastos superfluos, pero digo, independientemente de eso, el esquema, la estructura, vamos a decir, fiscal, es totalmente distinta uh-huh. en los tres niveles de gobierno. Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno nacional es tener una mesa donde se sienten fundamentalmente los gobernadores, y los gobernadores con los intendentes en cada una de sus provincias, y avanzar sobre una discusión en donde participen todos, ¿no? Porque si no, acá parece que uno tiene la verdad y después tenemos 24 gobernadores y 2.200 intendentes que están equivocados. Sí, entonces. Me parece que falta diálogo, lo que falta es más diálogo, uh-huh. por lo menos para ir avanzando en parte de esta problemática, que insisto, es decir, hoy, por eso basta con lo podemos ver cada uno en nuestras ciudades, los municipios y las provincias no tienen fondo para obra pública, eso es un dato preocupante. Sí, sin duda. Álvaro, antes de despedirte, te quiero preguntar, estamos en un escenario electoral y obviamente las noticias son intencionales en muchos casos, el rol de los medios. En este caso, obviamente, te voy a leer un título de un medio opositor al gobierno nacional que dice, que salió en el día de ayer, el 44% del crédito del FMI se fumó, dice, fuga de capitales. ¿Hay algo de eso? ¿Qué valoración haces de un título como esto? Sabemos que, repito, es un escenario electoral, que los medios juegan un rol importante, pero la palabra fuga de capital empieza a sonar nuevamente. ¿Qué te genera esto o qué valoración le das a esto, Álvaro? Bueno, nosotros estamos pasando por un momento muy, muy, muy crítico, ¿no? Porque acá es como que se está poniendo estamos hablando de más de 18 meses de gestión de Milei. Y bueno, ya los resultados tienen que empezar, algunos resultados tienen que empezar a verse. Por ahí nosotros siempre resaltamos los logros en materia macroeconómica, y que también uno podría entrar, si se quiere, un poquito más fino cuando habla de esos logros en macroeconómicos, si son tan así. Te doy tres ejemplos, por ejemplo. Por ahí se ha instalado que no hay más emisión monetaria. Y eso no es así. Que se haya bajado el nivel de emisión y que se haya tomado como política que el gobierno no va a emitir para financiar déficit, porque ahora no es necesario, porque no tenemos déficit, tenemos equilibrio fiscal, eso es una parte de la realidad. Pero en realidad, cuando uno ve, la base monetaria ha crecido y todavía ajustada por inflación un 40%. Es decir, si tenemos el crecimiento de este año de la actividad económica, la base monetaria creció 9 veces más. O sea, que es mentira cuando se dice, en términos generales, que no hay emisión de dinero. Lo mismo pasa cuando uno analiza los componentes de la situación financiera del país, del famoso equilibrio fiscal. Uh-huh. Todos sabemos que, según las normas de contabilidad, por ejemplo, los intereses que se contabilizan en ese esquema son los intereses que se pagan. Y lo que no se paga no figura dentro de la cuenta. Por eso, cuando se habla de que la Argentina tiene hoy superávit del 0,2% en términos de PBI, en realidad, si uno tuviera que contabilizar el total de los intereses, estaríamos hablando que hoy estamos con un déficit del 5,1%. Y si nosotros hablamos de la inflación, también podemos hablar que, si bien hubo una desaceleración de la inflación, tampoco son los números que se publican, porque todos sabemos, no es este gobierno, ojo, esto viene de hace muchos años, se debería haber corregido cómo se determina hoy la inflación. Si se establecieran de acuerdo a si hicieran las ponderaciones de acuerdo a lo que realmente hoy representa el consumo de los hogares, tendríamos una inflación en realidad que estaría demostrando mucho más de lo que se publica. Entonces, a ver, por un lado decimos, bueno, estamos o muchos por lo menos sostenemos, compartimos un cierto logro lo macro. Lo que sí... Hola, se nos cortó el chistado, bueno. Hola Álvaro, se cortó justo cuando dijiste los logros macro. Ahí estaba re buena la explicación. Pero tenemos que ver lo que está pasando acá, ¿o no? Claro, por eso decía que los logros macro, bueno, lo podemos poner a favor, si se quiere, del gobierno, con ciertas observaciones. No sé si se alcanzaron a escuchar. Pero lo que está fuera de discusión que cada vez la brecha entre la macro y la microeconomía cada vez más grande y que hay un deterioro cada vez más grande de lo que es la microeconomía, ¿no? Uh-huh. Y eso basta con ver cómo estamos en materia de desempleo, cómo estamos en materia del poder adquisitivo de los salarios de la gente, cómo uh-huh. estamos en materia de pobreza. O sea, esos indicadores que son los mismos, obviamente, que publica el gobierno, se puede ver que hay un deterioro en estos 18 meses. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, la situación, por eso digo, esa distancia entre la macro y la micro cada vez se está agrandando y vamos hacia un escenario de elecciones donde bueno, hay muy poca, tenemos que ser sinceros, muy poca expectativa de la gente en cuanto a estas elecciones de octubre, de ambos lados, ¿no? Es decir, y desde el punto de vista político, todo lo que está uno está viendo de los dos lados es como que no cierra, ¿no? Por un lado el peronismo, con lo mismo, sin renovaciones, y por otro lado estas alianzas que hace el gobierno, según la provincia, con gente que son totalmente, porque ideológicamente son totalmente distintos, pero bueno, hay que hacer la alianza porque hay que ganarle al peronismo, sí, y después claro. Vemos. Entonces, todas estas cuestiones analizada desde lo político es que hace también que no estemos hablando de un país viable. Sí, coincido. Coincido con vos plenamente, coincido con vos plenamente. Es casi para ganarle a este, para sacarlo al otro, y la verdad que no hay un punto en común pensando en el desarrollo de la Argentina, ¿no? Y los mercados y los inversionistas ven toda esta, hacen una lectura de todo esto. Bueno, tal vez el dato más importante, si uno quiere, hablando en términos macro y negativos que tuvo este gobierno, que no lo tuvo ninguno de los 6 gobiernos anteriores, es que si uno ve la inversión extranjera directa, es el único gobierno que ha tenido inversión extranjera directa negativa. Es decir, 1.500 millones en los 18 meses que van de esta gestión, 1.500 millones de dólares en términos negativos. Es decir, que está claro que el mercado no está acompañando, ¿no? Porque estamos hablando acá de un gobierno que es liberal, que es supuestamente amigable a los mercados, pero se está dando algo que es contradictorio, porque el mercado en estos momentos no está acompañando al gobierno, y está claro, porque no está poniendo la plata que tiene que poner, a pesar de que el gobierno ha liberado parte del CEPO, ha sacado la ley de blanqueo, lo de Rigi, ha sacado un montón de cosas para que justamente ese sector, y sin embargo algo tenemos que hacer el análisis de lo que está pasando, porque es la primera vez en la historia que estamos hablando, o por lo menos en los últimos 6 presidentes, que tenemos inversión extranjera directa negativa. O sea, algo está, y sin embargo, o sea, cuando uno habla de gobierno liberales, se entiende que es más para la gente, ¿no? De los sectores más ricos, que representan más ese sector, y no tan los sectores populares, ¿no? Que están más identificados con la izquierda. Y sin embargo, si uno ve la imagen del presidente, que sigue siendo teniendo, si bien ha caído, pero sigue teniendo una imagen positiva, los sectores que más lo votan son los sectores de clase media baja, los sectores que hoy más lo acompañan. Es algo absolutamente contradictorio. Se suponía que era los de arriba que tenían que estar bancando más a este gobierno. Pero bueno, en Argentina se dan todas estas cuestiones que son muy difíciles de interpretarlas, que en otra parte del mundo no ocurren. Son más claras. Sorprende todo eso. Brillante, Álvaro, como siempre, la verdad que terrible micro. Estuvo buenísima las explicaciones. Lamentablemente un escenario muy delicado y complejo. Te agradezco mucho, Álvaro, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo. Ahí está. Qué bueno que estuvo el micro de hoy. La verdad que pinta un